Hola, pefóbicos. Bienvenidos al programa número 15 de Análisis Parálisis. Soy Usikai y a mi lado está, como siempre, Nancy. Hola, muy buenas. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy, además de las secciones fijas, tenemos tipo de jugador, estrenamos nueva sección que se llama Componentes de Mierda y analizaremos el Small World. Eso es, no es ninguna novedad, pero muchos nos habéis pedido que analicemos algún juego que no haya salido en los últimos meses. Os recordamos las formas de contacto. Podéis escribir un comentario en la entrada de la web de este podcast, mandarnos un email a analisisparalisisblog@gmail.com o por Twitter, @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Shadow of Brimstone, el nuevo juego de Flying Frog Productions, ha sido un éxito en Kickstarter. Es un juego lleno de plástico ambientado en el antiguo oeste con toques de terror lovecraftiano. Ya no saben qué inventar. Ya. Hay dos cajas básicas. Una está ambientada en una ciudad y la otra en un pantano. Son independientes, pero si las juntas, el juego pasará de 4 a 6 jugadores. Por primera vez en un juego de Flying Frog Productions, el arte no son fotos retocadas, sino que han usado ilustraciones. Mecánicamente, el juego es un dungeon crawler totalmente cooperativo. Pedían $30,000 y ya han pasado los 400,000. Si quieres una cajita de estas, te la puedes llevar por $75. A ver, por partes, que la noticia tiene miga. Lo primero de todo, la ambientación. Eso de mezclar chulu con western, no sé. Hombre, la tradición aquí de vaqueros y todo eso a lo mejor no está tan extendida, pero últimamente se mezclan muchas cosas así raras, ¿no? Sí, como la peli esa de Cowboys y Aliens, por ejemplo. Luego también sobre el juego, me parece un timo que tenga dos cajas básicas, ¿no? Que ya al salir el juego te está diciendo que hay dos cajas y que si te quieres gastar toda la pasta tendrás el juego completo y si no solo vas a tener uno. Por mucho que digan que cada juego es independiente y completo, también te dicen que si los juntas los dos vas a poder jugar a 6 jugadores, pero si no, no. Entonces esto ya es un poco de chiste, ¿eh? Además no sé si en un juego hay un tipo de mecánicas y en otro juego hay otro tipo de mecánicas. No sé si un juego es antes que otro, no sé si uno complementa al otro o es que es el mismo juego separado en dos y simplemente te lo quieren vender para que lo puedas usar a 6. Y luego por último me ha parecido un acierto que hayan dejado las fotos esas horribles que tenían, que bueno, eran un poco su seña de identidad, pero a veces daban un poco de grima y se hayan decidido finalmente por ilustraciones puras y duras y se hayan dejado de las fotos entre colegas. Yo lo que pienso es que han intentado quitarse esta imagen fea porque el jugador rechazaba estas fotos tan feas que siempre ponían de encima como casposo y directamente han cogido ilustraciones bonitas y las han puesto en el juego porque los juegos al fin y al cabo tampoco están tan mal. Y ahora una noticia que a mí me hace especial ilusión. GameZone lanzará un crowdfunding para editar el HeroQuest 25 aniversario. Es una noticia que se llevaba rumoreando tiempo, lo de un remake del HeroQuest, que es algo que estaba pidiendo además todo el mundo. Y mira, pues de la noche a la mañana se ha anunciado esto y estamos todos muy contentos. Detalles que se saben por el momento. Lo primero sobre las miniaturas. Serán de resina y todas las miniaturas tendrán poses diferentes. Esto significa que si hay 8 orcos, cada uno de los 8 orcos va a tener una pose diferente. Jolín, qué curro, ¿no? Sí, yo no he visto ningún juego que haga esto, así que si lo cumplen al final va a ser bestial. Otra cosilla que se sabe es que las peanas van a ser transparentes, para que se vea bien pues, el escenario por el que van pasando. Otro punto interesante, la escenografía, que es algo muy famoso y que todos recordamos del HeroQuest, yo creo que no ha habido otro juego de miniaturas que tenga una escenografía tan guay, va a pasar a ser entera de resina, ya no va a ser cartón con cachos de plástico como era antes, sino que todos son entero de plástico. Esto no sé si será mejor o peor porque es verdad que las figuritas de los recortables estos de cartón que montabas se estropeaban muy fácilmente, pero luego la resina también hay que cuidarlo. Como figuras, luego lo guay es eso, que está hecho para que luego cada uno lo pinte a su gusto un poco, ¿no? Es también pues parte del hobby. Eso está bien, a pintar. Otra cosa, las cartas, bueno, que serán a todo color y con nuevo diseño, algo que es evidente porque hoy en día el diseño es bastante feo, así que hay que retocarlo. El diseño del tablero también será nuevo, pero bueno, va a mantener la esencia del original y también se comenta que va a ser reversible, va a tener dos caras. Otra cosa, los personajes que llevan los jugadores, los cuatro personajes, van a ser rediseñados, van a ser algo más grandes, de 28 milímetros, y tendrá cada uno su versión femenina. ¡Bravo! Y así todos los juegos, por favor. Sí, esto es como el Andor, pero de plástico, que mola más. Más cosas. Las criaturas Fimirs, esas tan raras que las llamaban Fimirs, que no se sabía de dónde habían salido, van a ser sustituidas por unas criaturas de tipo reptiloide. No sé cómo se llamarán, pero bueno, como unos reptiles. Lagartos guanchos. Va a haber nuevo mobiliario. Un cofre de más, un armario de más, un pozo, un espejo, un portal, un potro de torturas especial, que va a ser un péndulo con un hacha, y una jaula que va a ocupar 4x4 casillas. Jolín, grandecito, ¿eh? Y ya para terminar, comentar que saldrá esta versión del 25 aniversario durante todo el 2014 y luego en 2015 habrá una edición que vendrá con menos material que esta edición 25 aniversario. O sea, que te lo voy a hacer un poco como para que corriendo compres esta nueva edición. Vamos, que saca la pasta rapidito que queremos empezar a recaudar, ¿no? Oye, un respeto a la gente esta de GameZone que hace unas figuras muy bonitas y encima es una empresa española, ¿eh? Bueno, si es producto nacional, pues muy bien. Por cierto, yo es que no jugué al Hero Quest cuando era pequeña, que lo jugué cuando ya Sergio lo adquirió otra vez. Claro, tampoco viví ese boom cuando de pequeños no teníamos muchos juegos de este tipo. Después de, bueno, cuando ya tienes una edad y has jugado algunas cosas, el Hero Quest como que se queda un poco simple, ¿no? Yo no sé si habrán mejorado el reglamento con esta nueva edición, pero me gustaría que... Hay una página, por ejemplo, dedicada a HeroQuest que han sacado muchas reglas opcionales que arreglaban un poco el juego, no sé. Espero que hayan arreglado un poco las normas porque para jugarlo bien hoy en día pues necesita que sea un pelín más complejo. Sí, también quería comentar este tema, que es verdad que el juego está un poco anticuado en cuanto a reglas, pero claro, es una edición 25 aniversario. Yo creo que lo que deberían hacer es sacar en la edición pues las reglas como eran del juego para todos los nostálgicos que quieran jugar al Hero Quest tal cual era. Y luego también podrían sacar unas reglas pues opcionales más modernas, en las que, por ejemplo, como en lo que has dicho tú, la página está de HeroQuest.es, que han hecho sus propias reglas más modernas, más del tipo de los juegos a que jugamos hoy en día, pues a la hora de mover, por ejemplo, no tires dados, sino que cada personaje mueva un número de casillas, ¿sabes? Este tipo de cosas que hacen al juego pues más actual, más a lo que estamos acostumbrados. Entonces estaría bien que, pues eso, que hubiera dos manuales, por ejemplo. Buena idea. Pero bueno, no sé qué harán, lo único que sé es que... ¡comprado! Y ahora comentar las novedades de Homoludicus para este otoño. Ya está a la venta, 1, 2, 3, ahora me ves. Sí te veo, estás aquí delante. Es un juego de 2 a 8 jugadores y dura aproximadamente unos 15 minutos. El juego simula el clásico juego de recreo El Escondite, pero con animales. Que el juego trae además unos animaplis muy bonitos en color rosita, marroncito, no sé qué, no sé cuántas, que son los animalitos con los que vas a jugar en el pollito inglés. Sí, hay como que esconderlos y los demás tienen que adivinar cuál has escondido. Parece un juego sencillito, pero de esos que te echas risas. Yo quiero comentar la polémica que siempre tenemos tú y yo, que lo del escondite, ¿te acuerdas que tú cantabas el escondite inglés y yo decía pollito inglés? Ah, sí, yo siempre he dicho 1, 2, 3 escondite inglés, de toda la vida. Y yo siempre he dicho 1, 2, 3 pollito inglés. No sé yo, o sea, pollito inglés, no sé. Era un pollo inglés, yo siempre he pensado que el pollo era inglés. Apefóbicos, los que cantabais pollito inglés, por favor, necesito que lo comentéis. Y, por favor, colad alguna mentira. Bueno, el siguiente juego es Corsar. Es un clásico juego de inicia de 2 a 6 jugadores, u 8, con una duración de unos 20 minutos. El juego nos pone en la piel de piratas y debemos atrapar barcos mercantes para hacernos con el mayor botín. Esto me gusta, a farmear. Sí, estos juegos yo siempre lo digo que me gustan rapiditos, ¿no? Porque hay muchas veces que tienes un poco de tiempo solo, tengo 20 minutos o media hora y que me tengo que ir. Y siempre está bien sacar estos juegos, ¿no? Todos estos que estás comentando, Homolúdicos, son juegos de este estilo, cortos. Y la temática pirata también atrae, así que sí, este puede estar bien. No sé tampoco nada del juego, no me he informado, pero le voy a echar un ojillo. ¡Ahoy! Y el último juego es el Dungeon Raiders. Es de 3 a 5 jugadores, con una duración de unos 20 minutos. En el juego debemos entrar con nuestro héroe en la dungeon e intentar salir con vida y con el mayor tesoro. Esto me suena. Sí, un dungeon crawler de toda la vida, ¿no? Pero con cartas. Sí. ¿Y a qué no sabes qué? ¿Qué? Los tres juegos salen a $13.95. Ah, muy buen precio. Baratito, señores. A mí el que más me llama es este último que has dicho, porque de este sí que me había informado, sí que había oído hablar de él. Una versión, no me acuerdo de dónde era, pero que tenía otro arte. Este, el arte está mucho más bonito en esta nueva versión de Homo Ludicus. Y el juego parecía interesante. Es un juego que solo se juega con cartas, pero de verdad sí que vas explorando la dungeon. Creo que se giraban algunas cartas y otras no, en cada piso de la dungeon, y tú te ibas enfrentando a las cartas sin saber qué iba a haber a continuación. Y bueno, pues vas jugando con tus cartas, vas haciendo daño, y te representabas la vida como en el Bang, que pones una carta abajo de vida y pones tu personaje encima y va bajando y vas perdiendo vida. Pues es un poco ese rollo, que al final tienes casi un juego que podía ser de figuritas, pero lo estás jugando solo con cartas. Y a mí eso me mola. Y sobre todo eso, que es un juego de 20 minutos. Habrá que estar pendiente de él. Este fin de semana ha sido la Feria de Juegos de Essen. Perdón. La Feria de Juegos de Essen. Sergio, me está empezando a dar un poco ya de mal rollo tu voz, ¿eh? El catarro que tengo, nada, que todavía me dura, pero no te preocupes que ya será cuestión de días. Pues eso, que este fin de semana ha sido la feria más grande de juegos de mesa del mundo, como sabréis todos, y ha estado muy muy interesante. No vamos a comentarla en este programa porque el podcast que viene va a ser el primer especial de la temporada y va a ser un especial de Essen, en el que vamos a comentar pues todas las novedades que hemos visto y que nos han gustado, hablar un poco de esos juegos, y bueno, va a ser el primer especial y nos hace ilusión. ¡Ah! ¿En Essen Podcast es el que se habla del Essen? Uff. Bueno, ya me he recuperado. Hay bastantes juegos guays. Yo particularmente he estado un poco dando la pelma por el Twitter con el Caverna. No sé por qué me ha hipeado tanto, supongo porque llevo tiempo siguiéndole y me ha llamado la atención, sobre todo que Uwe Rosenberg haya hecho un juego pues en el que haya también enanos y armas y cosas así, ¿no? Aparte de pues sus clásicos campos y casas y todo esto. Espera, espera. ¿Has dicho enanos? Claro, los protas son enanos. ¿Y has dicho armas? Sí, bueno, eso será un poco secundario, pero bueno, está ahí. ¡Compramos! Sí, vi la presentación en directo de la Board Game Geek, que han hecho un curro enorme, no sé si lo habéis visto, pues a diario, estaban ahí unas 10 horas seguidas grabando cómo presentaba la gente juegos. O sea, cada uno iba con su juego, cada editorial, y comentaba un poco sus juegos, los presentaba ahí, y eso en 10-15 minutos se presentaba el juego. Y yo la verdad es que estaba bastante enganchado a verlo, porque era muy interesante y se descubrían bastantes juegos. Y este, después de verle ya con todo el material que trae, porque es un juego que va a costar 70 euros, pero es que trae un montonazo de material. Más o menos yo creo que está justificado. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, todo esto para el podcast de la semana que viene. Sí, yo solamente quiero hacer un mini spoiler. ¿Qué? Lo comentaré en el especial, pero algunos autores tienen más tiempo que otros autores y no me parece justo. Ya empezamos con las polémicas. Injusticia. Y como última noticia, Análisis Parálisis se ha apuntado a la Liga de Juegos madrileña Nómada Player. Pues sí, bueno, esto llevamos apuntados ya tiempo, comentándolo en su foro y bueno, pues con la intención de ir. Pero como ya hemos ido a una jornada, pues lo podemos decir aquí en el podcast. Lo único malo es que Nancy no pudo ir ese día, estaba ocupada, así que se perdió la experiencia. Oh. Pero bueno, era la jornada del Aventureros al Tren, así que creo que no te mola mucho, ¿no? No, sí, falta adrede. No, es mentirosa porque no podías. A mí tampoco es un juego que me encante, pero oye, estuvo guay. Sobre la experiencia y eso, luego en la sección de últimas partidas hablaré un poco más. Pero fui con algunos amigos y la verdad es que fue una experiencia muy muy buena y se lo recomiendo a todo el mundo. Componentes de mierda. Estrenamos sección, creo que no hace falta explicar en qué va a consistir, así que empezamos con el primer juego en el que no hemos estado del todo contentos en cuanto a componentes. El Super Dungeon Explore. Y parece raro porque lo compraste porque te encantaba, que si kawaii, que si las figuritas. Bueno, esto es algo que ya comenté un poco de pasada, y es que la caja es impresionante el color que tiene. Cuando lo abres, las instrucciones también son kawaii, son bonitas. Las miniaturas vienen desmontadas, con lo cual no sabes muy bien. Y las cartas, creo recordar que venían en el plastiquito. Bueno, pues cuando lo desprecintas, tocas la primera carta y ¿qué es esto? Es como, imagínate un folio de 100 gramos, pues más fino. La exageración absoluta, pero Bueno, no es tan fino, pero es que lo tocas y te da como cosa, parece que se va a arrugar. Yo la verdad es que flipé. O sea, el juego es verdad que es precioso, que tiene una producción bestial. También decir que nosotros estamos hablando de la versión americana del juego, que es la que tenemos nosotros. No sabemos si la versión de Edge tiene las cartas la misma calidad. De hecho, me gustaría que alguien lo comentara si tiene el juego. Pero es que es horrible. Son como cuando te dan un panfleto por la calle. Es que son finísimas. Papel para fumar. Sí, casi papel para fumar. De hecho, es que no lo hemos usado y están dobladas ya. Se han doblado solas de la mala calidad que tienen. Y es lo que me alucina, que el juego tiene unos componentes brutales y en las cartas se han ahorrado el dinero y han puesto ahí unas cartas que necesitan obligatoriamente funda dura, porque si no te van a durar 4 días. Y ya que has sacado el juego, ¿para cuándo la primera partida? Cuando te leas las instrucciones. Ajá, nunca. No me quieres nada. El segundo juego que tenemos, la verdad es que me da un poco de pena porque es producto español y como sabéis siempre, pues oye, nos gusta decir las cosas buenas de los juegos que tenemos por aquí y producimos aquí, pero es que este... Es que no se puede hacer una excepción. Estoy hablando de Luna Llena. Es un juego de GeneX Games y bueno, en realidad el juego todavía no lo hemos estrenado. Es uno de esos que tenemos en el armario para algún día que surja la oportunidad. Que surja. Y me llama mucho la atención porque es, bueno, de roles ocultos, hombres lobo, todo esto, ¿no? Y parece que no está mal. Pero el problema viene con los componentes. A ver, el manual está bien. Tiene unas hojas de resumen que también están bien, te viene su saquito. Bueno, pues está bien, ¿no? En general. Hasta que llegamos a las cartas y empieza la cosa un poco ya chunga, ¿no? El material no es muy bueno y bueno, ahí ya la cosa... Pero bueno, que todavía es pasable. Aunque tiene una cosa que no me gusta, que es estas versiones de juego que hacen multilenguaje y en la misma carta está el idioma español-inglés y eso me parece un poco feo. Pero bueno, hasta aquí bien. El problema llega aquí. Es que tengo el juego delante. Los tokens... Obsérvalos. ¿Qué es esta mierda? Pero si parece como cuando destroquelas algo las sobras. ¡Son piojos! Es que, vamos a ver, estos toques microscópicos que hay que coger con pinzas, es que es totalmente es... Cuando destroquelas algo que a veces quedan como sueltos unos mini tokens redonditos como sobras. Que... ¡Son los agujeros de los filipinos! Que dices, es mucho más pequeño. Ya, pero es como lo que sobra, es como lo que quitas para tirar a la basura. Sí, es una cosa bestial, yo no sé... Porque hicieron... Es que no lo sé, me gustaría saber el que diseñó esto porque decidió hacer estos micro tokens para quedarnos cegatos todos, pero... No sé. Es que además se pierde, es incómodo, lo pones en la mesa, se mueven, se ponen debajo del tablero, ¿qué es esto? Yo este juego no quiero jugar. Como estos tokens estén contados y no pueda faltar ni uno, yo me voy a empezar a estresar, yo no puedo jugar a esto. Hay que regalarlo. ¿Qué? Pero qué exageración. Bueno, probaremos el juego y valoraremos algo más que los tokens, pero es que... a mí, cuando lo vi, es que me entró la risa. Pensé que era como sobras, de verdad, cosas que habían sobrado. Están así observándolo, a ver qué... Es que hay mucha morralla, ¿eh? Es que, o sea, es que hay muchos mini toques. No es como, bueno, han metido tres porque yo qué sé... No. Es que el 60% de los tokens son microscópicos de estos... De micropene, y entonces no puede ser esto. Esto es una mierda. Véndelo. Bueno, dejemos ese último comentario como que no lo hemos escuchado. En realidad el juego seguramente esté bien y bueno, vamos a ser políticamente correctos. Joder, menudos tokens de mierda. Tipo de jugador. El impresionable. Odia o ama el juego tras solo jugar 5 minutos. ¡Oh! Sí, estos... bueno, yo a veces he sido impresionable, lo que pasa es que me lo callo, ¿eh? Yo soy impresionable siempre. Lo que pasa es que luego, según avanzas en la partida, al final llegas a una conclusión. No es que te hayas quedado con la primera impresión de los 5 minutos, ¿no? Sí, yo de hecho soy impresionable cuando veo la caja, la portada de un juego, cuando abro la caja, cuando juego 5 minutos. Cuando pierdes al final y ya no te gusta. También. Pero es verdad que he oído un montón de veces la expresión mientras jugamos de ¡buah, qué bueno es este juego! ¡Buah, el juego es increíble! Y acabamos de empezar, ¿no? Igual ha sido la explicación y un par de turnos. Igual luego el juego al final es un peñazo. Pero tendemos un poco siempre, si nos gusta algo, como exteriorizarlo muy rápido, ¿no? Y a demostrar que nos gusta. También los hay de... Has empezado a explicar el juego, se juega el primer turno. Este juego es una mierda. Sí, pero prefiero quedarme con la parte positiva. De la gente que le gusta transmitir cariño, emoción. Sí, a eso me refería. El beta tester de la BGG. Nunca repite juegos, siempre quiere probar y comprar cosas nuevas. Nosotros. Yo por dos. Bueno, no sé si tú eres más que yo, ¿eh? Porque muchas veces llegas y de repente hay una caja nueva, ¿no? Claro, por eso de no repetir. Ah, al no repetir. Me refería a lo de comprar juegos nuevos. Ah, de comprar ese eres tú. Sí, lo de no repetir yo depende. Pero es verdad que ahora mismo tenemos un problema de overbooking de juegos. Tenemos más de 20 juegos por estrenar y esto ya ha llegado a un punto que no puede ser. Más que beta testers de la BGG, parecemos la tienda de juegos directamente. Sí, sí, que ya nos van a entrar los juegos debajo de la cama o algo porque es que ya no caben en casa. Cada día que vuelvo, un juego nuevo. ¿Esto qué es? Y encima, ¿ahora qué ha sido Essen? Bueno, relajaditos, ¿eh? Primero cómprame el jueguito este de las letritas, del abecedario. Uf, y luego ya... No, no, fuera, fuera. Siguiente sección. Análisis. Cada vez hay menos espacio libre en Small World. Hay demasiadas razas viviendo fuera de su territorio, territorio que tus antepasados te legaron con la esperanza de que construyeras un imperio con el que poder dominar el mundo. Y ya se ha acabado el lore. Hasta el lore es Small. Este juego me gusta mucho, sobre todo porque... ¡es el único juego que me he leído! Sí. No me has aplaudido. Es que no tengo energía ya a estas horas de la noche. Este, señoras y señores, es el único juego que me he leído. Encima se siente orgulloso de ello. Claro, es que no sí. Sé, es como... Me he leído las instrucciones y te lo he explicado. Sí, la verdad es que sí. Yo no me acuerdo de esa sensación. Además, mira, 12 páginas. No te puedes quejar. Madre mía. Aunque la letra sea grande, me lo he leído. Qué pasote. Este juego lo compramos porque la portada era kawaii. Y luego el juego... Bueno, ahora lo contamos. Empezamos por la ficha. Small World fue editado por Days of Wonder en 2009. En España lo sacó Edge ese mismo año. Estamos ante un wargame. Bueno, no voy a entrar en la clásica polémica. Es un juego de 2 a 5 jugadores y tiene una duración aproximada de 80 minutos. El precio del juego ronda los 40 o 45 euros. Su autor es Philip Kjaerts. Bueno, Philip. Y este juego es un remake de otro juego suyo llamado Vinci. Bueno, el Vinci es más simple, más plano, más sencillo. Me refiero sobre todo en cuanto a estética y en cuanto a opciones. Es algo mucho más sencillo. Bueno, este autor también es el creador de Evo, que es un juego que también hemos jugado. No sé si te acuerdas tú, Nancy, de Evo. ¿El de las colas y las...? Sí, el juego de colas, ¿no? Es que como suena un poco raro, sí, el de los dinosaurios. ¿El de los dinosaurios que le ponías la cola en las garras y las garras en los dientes? Sí, eso. No estaba mal, ¿eh? A mí no me decepciona el juego. Yo no. Solo me acuerdo de las colas. Y además han sacado ahora una edición mucho más bonita. Pero bueno, a lo que vamos. También quería destacar el ilustrador del juego, porque es un juego que, como he dicho, entra por los ojos. Es una maravilla las ilustraciones. A mí me lo vendió el ilustrador. Que es Miguel Coimbra. Y yo creo que puede ser seguramente mi ilustrador favorito de juegos de mesa, junto a Michael Menzel, pero yo creo que este le supera. O sea, este es que es una pasada los dibujos de este hombre. Tengo aquí una lista de juegos que ha ilustrado también. A ver, entre ellos está el Seven Wonders, el Cyclades, el Battlelore, el City of Horror, el Ciudad de Ladrones, el Sky Traders. Tiene un estilo muy bonito y todos estos juegos tienen un arte precioso. O sea, son los típicos juegos que ves en la tienda y coges corriendo la caja. Y bueno, como siempre, vamos a hablar de los componentes. A ver, Nancy, procede a la apertura de la caja. Apertura en proceso. Apertura completada. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esto a mí me impresionó un montón cuando abrí la caja y dije... ¿qué es esto? Resúmenes para cada jugador por las dos caras en color... cartón, papel así brillante, suave, bonito, sin poros. Esto es una maravilla, señores. Luego tenemos dos tableros. Un tablero es para 2 a 3 jugadores, creo. Sí, el pequeñito. Y... un tablero pequeño de solo 2 mitades. Y el otro de 4 a 5 jugadores, doblado en 4 partes. Bueno, lo que cambian es que pues tienen más regiones y también tienen más turnos para que la partida no se haga excesivamente larga. Y también está muy, muy bien ilustrado. Tengo que decir sobre el tablero que yo siempre confundo pradera y bosque, me parece que era. Sí, sí, sí, es verdad. Que es como que no me queda del todo claro. No, pero al final no es tan difícil, ¿eh? Porque el bosque tiene árboles y la pradera no. Ajá. Bueno, ¿qué más hay ahí en la caja? Bueno, este es el juego que mejor inserto tiene en el mundo. No. Ese es el Lords of Waterdeep, perdón. No, mejor, mucho, mejor, mucho mejor el Small World. Man. Mira, para empezar, mira. Mira, no me hagas vomitar. Esta cajita que ves por aquí para guardar los tokens con tapa. Tapa. ¿Que le quieres dar 360 vueltas a la caja? No pasa nada. No se salen. Sí, pero es que está diciendo, vale, si el juego trae una cajita con tapa en la que se guardan las razas. Y eso está bien porque luego a la hora de jugar las sacas y vas cogiendo ahí las razas de ahí como la banca. Pero el resto de piezas están en un inserto que sí que salen rodando. No, no salen rodando porque está el tamaño perfecto. Aquí hago una foto y la subo. Está no. todo volado. No está volado, lo coloco en un minuto, calla. Entonces, hay moneditas, montañitas, daditos... No, un dado. Un dado solo... Bueno, si las razas, no hagas el recuento completo porque nos tiramos... Hago el recuento porque me encanta el juego, ¿vale? Y nada, todo muy buen material, durito, las razas... Sí, lo que más hay es tokens de razas, los tokens de las criaturas que vamos a ir cogiendo durante el juego. Que por cierto, realmente el que me compró fue el orquito. Que yo nunca lo diría, pero es que este orquito es tan kawaii, está como con las manitas extendidas como diciendo ¡dame un abrazo! Dios. Entonces, este juego es súper interesante. Proceda usted a la explicación, señor Ushikai. Vale. A estas horas me da un poco de pereza. Es que hoy estamos grabando muy tarde, pero bueno, vamos a ver si me despejo. Y el juego es sencillo, pero a más no poder. El juego es una especie de wargame. No lo digo del todo porque ha habido mucha polémica en foros siempre debatiendo si llega a ser un wargame o es demasiado sencillo y no lo es y todo esto. Pero bueno, sí que la mecánica principal del juego es conquistar terreno y ganar dinero gracias a ese terreno que hemos ido conquistando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a lo largo de la partida. Ir conquistando terreno y ganar pasta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues al principio del juego se crean, por decirlo de alguna forma, las razas. Esto es muy original porque en el juego hay un montón de razas diferentes con poderes diferentes. Pues aquí tengo magos, esqueletos, medianos, o como hobbits, hechiceros, gigantes, vale. Cada uno tiene pues una habilidad especial que le va a dar algún poder especial y también tiene un número al lado, que es el número de fichas que vas a coger si coges esa raza. Y luego también están los poderes, que los tengo aquí, que pueden ser espíritu, acampado, voladores, de los bosques, alquimistas. Entonces se hace una pila grande de razas y luego se dejan a la vista 5 razas a las que se le añaden 5 poderes. Y entonces, como digo, están separados, pero en cada partida van a ser diferentes porque juntamos uno con otros. Parece un lío, pero es muy sencillo. Esto quedaría así, por ejemplo, orcos... La raza con poder, ricos. Pues orcos ricos tenemos por un lado. O enanos, por un lado, espíritu. Enanos espíritu. Entonces, esto hace que cada partida sea diferente, porque siempre se va a juntar las razas con los poderes y van a formar, pues, una raza diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto está ahí al principio. Están para escoger y cada uno escogemos una. Si cogemos la primera, la cogemos sin más. Y si cogemos las de arriba, tenemos que poner una monedita en cada una de las razas de abajo. Y nada, cogemos, miramos el número de fichitas que tenemos que coger, de tokens, y con eso vamos a jugar. Entonces empezamos ya a conquistar el mapa, teniendo en cuenta la raza, el poder de la raza, y el poder que le ha tocado a esa raza, el poder extra que le ha tocado a esa raza. ¿Cómo se conquista? Pues es muy sencillo. Para conquistar cada parte del terreno, tenemos que gastar 2 de los fichas o 2 de los tokens de raza. Siempre que tenemos que entrar por la esquina. Y vamos avanzando, vamos expandiéndonos. 2, 2, 2. Luego también en el tablero hay montañas que nos costará una ficha más para conquistar. Y también hay tribus perdidas por ahí que quedan en el mapa que nos costarán también una ficha más. En ese caso tenemos que gastar 3. Y nada, vamos conquistando. Luego le tocará al jugador siguiente que también entra en el mapa y conquistando. Y luego ya empieza a entrar un poco en conflicto. Porque, claro, si tienes que conquistar a otro jugador, tendrás que poner más fichas. Por ejemplo, si un jugador en el terreno tiene 2 fichas, pues tú tendrás que poner las 2 básicas de conquista más 2, porque el jugador tiene 2. Y luego tiene una mecánica original, que es la del dado. Si, por ejemplo, pon que al final solo te queda una ficha para conquistar y con esa ficha no puedes conquistar nada, el juego te deja la opción de tirar un dado. Es un dado de 6 caras que tiene un 1, un 2, un 3 y 3 caras vacías. Pues tiras ese dado y el número que salga es las tropas que sumas para la conquista. Entonces te dan la oportunidad como de hacer una conquista extra con tropas extra que en realidad no tienes y es un componente de azar que es bastante emocionante. Y entonces el juego va a transcurrir así, cada uno vamos haciendo nuestro turno Y cuando nuestra raza, porque claro, según vamos avanzando por el terreno y vamos conquistando, también nos conquistan a nosotros y nuestra raza va mermándose y cada vez va teniendo menos tropas. Entonces, esta es la parte importante del juego, es cuando entrar en declive. Entrar en declive significa que abandonas esa raza, que ya no te interesa. Cuando entras en declive, giras las fichitas de esa raza, como que ya no la vas a poder mover, aunque sigue en el tablero puntuando, y eliges una nueva raza. Y entonces entras con esa nueva raza, con todo su poder, con todas sus tropas y con toda la fuerza, ¿no? Y eso es una de las cosas más originales del juego, el momento de declive. Vale, no he dicho lo de puntuar. En cada turno, cuando has acabado de conquistar, cuando has acabado tu turno, te dan, en principio, una moneda por cada terreno que hayas ocupado. Y bueno, esto es el juego. Es muy importante saber por dónde entrar, vigilar al jugador que tiene más monedas para intentar ir a por él y, sobre todo, cuándo entrar en declive. Porque es que hay veces que incluso en el primer, segundo turno puedes entrar en declive. Te viene bien ya deshacerte de esa raza para entrar con otra, para ganar mucho más dinero. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gracia del juego está en los poderes que tiene cada raza y los poderes que le toca a cada raza. Eso va a hacer que cada partida sea diferente y que vayas corriendo a por una raza o a por otra. Y creo que de la mejor forma que lo podemos explicar es con ejemplos, ¿no? A ver, vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, los orcos. El poder de los orcos es que cada vez que conquistan a alguien, que se cargan a alguien, van a ganar ese turno una moneda más. Entonces esto les viene bien siempre entrar en terrenos en los que haya gente. Las ratas. ¿Cuál es el poder de las ratas? Que son muchas, simplemente que son 8. Normalmente las razas son 4, 5, incluso 6 tropas, pues las ratas son 8. Su poder es que son muchas. Más personajes así que tenemos por aquí. Los esqueletos, que por cada 2 zonas que controlen se multiplican. Aparece un esqueleto más. ¿Qué tienes por ahí? Las salvajes, que me gustan mucho. Ah, sí, las salvajes. A la hora de conquistar tienen 4 fichas más, pegan mucho más. Vale, estos son las razas, ¿no? El poder de la raza que viene con la raza. Y luego están los poderes del juego. Aquí hay un montón. Por ejemplo, de las colinas. Pues si te toca cualquier personaje de las colinas, si te toca este poder, lo que hace es que si estás en una colina te van a dar una moneda más. Entonces con ese personaje intentarás ir a colinas. O, por ejemplo, marineros. Estos pueden ir por el agua. Normalmente el agua no lo puedes atravesar ni conquistar, pues con estos sí que puedes ir por el agua. O señores del dragón, que tienen un token especial de dragón, que este token directamente puede conquistar cualquier zona. Por muchas fichas enemigas que haya, con el token de dragón te lo cargas todo y lo conquistas. Entonces es eso, hay un montón de razas y un montón de poderes para combinar, y esto es lo que hace el juego original y diferente en cada partida. Y es una pasada, la verdad, esto de las combinaciones. Esto es básicamente el juego. No sé, ¿qué quieres decir sobre el juego, Nancy? Así... Sí, que todas las partidas son diferentes, a pesar de que solamente tenemos el juego básico sin ninguna expansión. Bueno, sí tenemos el de cuentos, ¿no? Sí, luego hablaremos un poco de las expansiones. Pero el juego da mucho de sí. No te cansas. Cada partida, de hecho, es diferente. Se dan situaciones muy diferentes y... Como también las razas, cuando las coges, son siempre aleatorias. Siempre, además, salen combinaciones muy graciosas, como por ejemplo orcos estudiosos, ¿no? Hacen como gracia. O alquimistas o cosas así raras. Sí, mezclas ahí muy locas. Y nada, es un juego muy ligero, no se hace pesado, es muy fácil de aprender, no se hace larga la partida y siempre apetece. Varias cosas a tener en cuenta con el juego. Lo primero es que es un juego de mucha interacción, porque continuamente nos estamos conquistando, como dice el título del juego, es un mundo pequeño, entonces no hay espacio para todos y nos tenemos que dar de piñas porque no tenemos zonas para conquistar y queremos puntos. Entonces al principio es muy relajadito porque hay espacio, pero llega un momento en que hay que pegarse. Entonces lo que siempre decimos, para gente que no es mucho de enfrentamiento, pues este juego no es, porque va a haber mal rollo a la hora de pegarse y de no querer pues mojarse, ¿no? Luego también otra cosa, es un juego en el cual un jugador puede destacar, empezar a hacer muchos puntos y que se le haga un poco de bullying, que se vaya por él y al final le acabe muy mal, ¿no? Es un juego que si puntúas mucho al principio, si estás llevándote mucho dinero, van a ir a por ti, así que ten cuidado y intenta no destacar mucho. Eso son cosas que pasan en este juego. Luego, sobre el nivel de azar, es algo que también se ha hablado bastante. Yo creo que es un juego que sí que tiene bastante azar. Vale, tú tienes unas tropas y tienes unos poderes y conquistas con eso. Ahí no hay ningún tipo de azar. Pero el azar viene de dos formas. El primero es de las razas, de cómo salen las razas y de los poderes que tienen. Yo creo que el jugador inicial y los primeros que eligen tienen mucha ventaja. porque tienen todas las razas para elegir y igual ha salido una muy buena, pues el jugador inicial la va a coger, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ahí hay cierta, puede haber cierta ventaja y eso puede ser bastante putada. Y luego también hay azar en el dado de conquista este, ¿no? Que puedes tirar un dado al final y puede variar mucho. O sea, tú puedes arriesgarte con una tropa y tirar el dado y conquistar una zona que parecía imposible porque sacas un 3, o puedes una zona que la tenías chupada, que solo tenías que sacar un 1 en el dado y sacas 0. Entonces, eso también tiene un poquito de toque de azar. Pero bueno, no es un azar muy grande, no es un azar que perjudique y que sea negativo para la gente que no le gusten los juegos de azar, yo creo. Salvo la pega esa del jugador inicial, que yo creo que sí que puede tener cierta ventaja porque es el que elige primero. Sí, estoy muy de acuerdo porque tiene azar, pero no es un azar tan grande. Y tampoco es un azar que te impide jugar bien una partida. Porque lo mismo que te quitan una raza buena, luego en el siguiente turno te puede salir otra raza buena o no tan buena, pero hay formas de contrarrestar. Siempre el que tiene la raza fuerte también se va un poco a por él para que no se forre. Eso es. Entonces, ya concluyendo este análisis, bueno, es un juego sencillo que se puede recomendar a cualquier grupo de juego porque es un juego que entra muy bien. Como ha dicho Nancy, se explica rápido y se aprende rápido también. Muy divertido por las razas que salen, por las situaciones que se dan, por los momentos de pique, lo que hay que tener también cuidado, porque si tenéis jugadores que se pican mucho, va a haber piques durante la partida, así que cuidadito con quién jugáis. Sí, pero nosotros todavía no hemos sacado el juego y que no le haya gustado a alguien. O sea, siempre ha gustado, aunque se piquen, aunque lo que sea. Este es un juego que acierta siempre. Eso es. Entonces eso, es un juego muy recomendado, a mí me gustó un montón. Como juego sencillo, de conquista, que no te quieres devanar mucho los sesos, pero quieres pasar un buen rato, yo sin duda lo recomendaría. Además, es hasta 5 jugadores, que es un número bastante bueno. Escala muy bien, está muy original eso de que haya varios mapas, un mapa para cada número de jugadores, lo que le hace que esté muy equilibrado. Así que, sin duda, es un juego que recomiendo. Y para terminar, quería hablar un poco de las expansiones, porque es un juego que, como digo, ha tenido mucho éxito y han salido un montonazo de expansiones. Así que de forma rápida voy a hablar de las más importantes que hay, porque es que hay muchas más que estas. Bueno, hay un montón de expansiones de personajes, expansiones que te vienen 3, 4, 5 personajes nuevos y poderes nuevos, que de esas no voy a hablar. Luego, lo más importante es el Small World Underground, que directamente es un juego pues que se puede usar solo, que salió en el 2011. Y bueno, como su nombre indica, es bajo tierra, ¿no? Son razas más oscuras, ¿no? Súper bonitas también. Sí, el juego es, bueno, tiene el arte igual de bonito. Y no lo he probado, la verdad. Lo tiene un amigo, no, lo quiero probar para ver un poco las diferencias. Pero tiene también muy buena pinta. Añade también alguna mecánica nueva. Luego está el Small World Tunnels, que es una expansión bastante chorra, que lo que hace es unir los dos juegos. Es el juego que hemos hablado ahora, el primer juego y el Underworld. Pues no sé qué tal funcionará, parece un poco locura, ¿no? Unir los dos tableros y todo eso es un poco, igual es un poco locura, pero bueno, no sé, no lo he probado. Luego está el Small World Cuentos y Leyendas, que es el que hablaba antes Nancy, que es una expansión de cartas, que lo que hace es añadir cartas de evento. Entonces en cada turno va a haber un evento que va a cambiar un poco la partida, ¿no? Le añade un poco más de variedad, que no se queme. Esto es para la gente que le gustan los juegos de azar. Sí, puede ser. Lo que pasa es que tú ves el evento que va a venir a continuación, entonces te preparas un poco. Sí. Pero bueno, eso, un poquito de variedad. Y luego, por último, creo que esta es la última que salió, que es el Small World Realms, que es Reinos. Que, bueno, esta expansión lo que hace es que puedas crear tus propios mundos. Trae los setas para crear mundos y, bueno, te trae unos esquemas para crear unos mundos o puedes crear tú tus propios mundos. Vamos, que hay para todos los gustos. Últimas partidas. Y os vamos a contar a qué hemos estado jugando esta semanita. Como adelanté antes, Análisis Parálisis está acudiendo a las Nómada Player aquí en Madrid, a la Liga de Juegos de Mesa. Y bueno, así a modo de resumen, la jornada que fuimos, esta primera jornada, que como dije no pudo ir Nancy, pero sí fue, bueno, un par de amigos, concretamente Persigue Pollos y Máximo Riego. Hola, hola. ¿Y a qué jugamos? Pues al Aventureros al Tren, que no es santo de mi devoción, pero estuvo bien la partida. Es muy recomendable, de verdad que si os lo estáis pensando si ir o no a esta liga, pues apuntaros, aunque sea para ir a jornadas sueltas, no hace falta que vayáis toda la liga, pero merece mucho la pena, está muy bien organizado, la gente es muy simpática, muy sociable, muy buen rollo, la verdad es que nos sentimos como si hubiéramos ido siempre a las jornadas, no hay nada de grupitos y de esto de sentirte como que eres el extraño, ni mucho menos. Así que nada, nosotros acabamos de verdad encantados, lo recomendamos y sin duda iremos a las siguientes y lo comentaremos por aquí. La siguiente es el mes que viene, creo que el 16, creo recordar, de noviembre, y será el Small World. Entre otras cosas, por eso lo hemos analizado, porque hemos estado ahí jugando un poquillo por eso. Y espero poder ir. Sí, seguro que sí. ¿Y el siguiente juego? Sí, luego también, bueno, ayer mismo hemos estado jugando, quedamos para hacer una buena jornada de juegos. Jugamos al Small World, que bueno, no voy a explicar mucho la partida, aunque a modo de curiosidad tuvimos un problema técnico y es que éramos 5, pero pusimos el mapa de 4. Entonces la partida se hizo muy larga y llegó el momento en el cual no había razas suficientes. Y eso hizo que yo no ganara la partida, lo que me molestó bastante. Pero bueno, ¿por qué? Porque llegó un momento que todos entraron en declive, yo quería entrar una vez más, pero no quedaban razas y no pude. Entonces tuve que aguantar los últimos 3 turnos con una raza de mierda que no me hacía ni puntos. Y al final empaté a 70 puntos con otro jugador y como él tenía más bichos en el mapa, pues al final ganó porque ese es el desempate. En fin. Subido en fail. Sí, fue bastante fail. Y luego jugamos a otro juego que también, en mi opinión, fue bastante fail, que compramos en las Ludo Ergo Sum por 20 eurillos, un precio muy bueno. Es el Pirate's Cove o Pirates Cove, un juego muy sencillo de Days of Wonder, que es un juego que me llamaba la atención desde hace tiempo. O sea, lo típico cuando empezamos en estos juegos de mesa, pues llamaba un poco la atención por los componentes, muy vistoso. Y lo probamos, pero no sé, no me terminó de convencer. También puede ser porque le jugamos una partida muy rápido, ni siquiera terminamos la partida o jugamos una partida a menos tiempo de lo que pedía el juego, porque una de las personas se tenía que ir. Y no me terminó de convencer. El juego es muy sencillo. Vas a la isla que quieres y te pegas a cañonazos con otro barco y si le ganas se va y te quedas con el tesoro de la isla. Luego vas a otra isla, así 12 turnos y el que más tesoros haya conseguido gana. Parece el Skytrader, ¿no? Escuchándote así, yo es que no lo he jugado. Sería como la oca del Skytrader porque es muy, muy sencillo el juego. No sé. No sé ni si le volveré a probar. La verdad es que no me hizo mucha ilusión y no me llama mucho la atención. Con todos los juegos que hay para probar no me apetece volverlo a jugar. Yo llegué al final de la partida y los tokens me llamaron la atención. Eran como unos barquitos de madera. La verdad que cada vez se curran más los Miplis estos, ¿eh? Son de plástico y el juego tiene muchos años. Pero bueno, sigamos. Y jugamos al Stone Age. Y me ocurrió un subidón fail porque yo pensaba que ganaba y al final me ganaron. Es verdad. Qué pena. Vete a la mierda. Lo teníamos un poco abandonadito el juego. Es un juego que nos gusta un montón. Y surgió. Yo fui, bueno, mi estrategia en esta partida fue un poco fail porque ni fui a procrear casi, ni fui a acabé con solo un hacha. Realmente todavía no sé por qué fui. O sea, quedé tercero y jugué fatal. ¿Tú, a ti cómo te fue? ¿Qué hiciste? Yo nunca amplié la familia. Lo que hacía era todo el rato que podía coger materiales a muerte. Todos mis negritos iban a coger material, todos a por oro, todos a por madera, todos a por comida y cuando tenía recursos pues compraba losetas. Y esa fue un poco mi estrategia, como tampoco tenía mucha familia, tampoco tenía que alimentar mucho porque el track de comida sí que podía ampliarlo cuando era mi turno, claro. De todos modos me pasaron por 9 puntos, ¿eh? Tampoco es para tanto. El rincón del apefóbico. Ya estamos en la última sección del podcast y, como la semana pasada, vamos a comentar un poco pues todo el feedback que nos habéis dado y que, como siempre decimos, nos hace un montón de ilusión. Así que nada, estamos aquí con el portátil y vamos a ver los comentarios del anterior podcast. Aquí tenemos un comentario de Luis Fernando Nadal que dijo: chicos, bienvenidos, comentarles que el programa 14 que subieron es en realidad el 11. Es verdad que aquí ha habido una movida enorme que, de hecho, creo que todavía no está del todo solucionada. Creo que sé por qué puede ser, que bueno, al cambiar de web a esta web nueva y bueno, han cambiado los feeds y todo este rollo, pues igual se ha como traspapelado un poco el podcast, pero me parecía muy raro eso que os aparecía el 14 y al bajarlo sonara el 11, porque de hecho lo probamos en varios dispositivos y a nosotros no nos pasaba. Yo lo bajé en el ordenador, en la tablet, en el móvil, lo bajé en otro móvil y a mí se me bajaba el 14. ¿Qué estabais haciendo, chicos? Así que muchos os lo habéis tenido que bajar de la web, lo siento, espero que ya esté solucionado y que en este podcast que estáis oyendo ahora nos haya pasado lo mismo, porque si no tenemos un problema grave. Y si alguien sabe por qué puede pasar estas cosas, que entienda mucho de feeds y de todo esto, por favor que nos lo diga porque yo estoy un poquillo perdido. Luego, Pablo Martino Redondo ha estado comentando bastante, ya le he ido contestando en los comentarios, muchas gracias, nos ha dado mucho feedback sobre el podcast sobre la web, que tiene algunos problemas que iremos solucionando. Y bueno, y también me recomienda algunos juegos que me ha apuntado, así que ya te iré diciendo si los probamos y tal, ¿eh? Comentario gracioso, aquí viene, de Ángel. En uno de los últimos podcasts hicisteis hincapié en que Nancy usaba mucho el recurso de repente. Y en este último, cuando explicaba la leyenda sobre Bola de Dragón, abusó un poquito del recurso... Por lo demás, buen trabajo y aunque en gustos de juegos diferimos un poco, me gusta saber vuestras opiniones. Saludos. Pero tú dices, ¿eh? ¿Qué dices? Y por último, el comentario de Kurucha, que nos ha hecho especial ilusión, muy positivo, que nos comenta lo siguiente. Impaciente me hallo. Se refiere a, bueno, que dije en un mensaje anterior que iba a subir el podcast enseguida. Suelo descargarme de los podcasts y escucharos en el camino al trabajo, así que os debo agradecer que hagáis que me encante el momento de montarme en el coche para bajar al curro y que odie cuando llego y tengo que empezar a currar. En cuanto a lo de las coletillas, yo no lo veo tan grave. Le da espontaneidad. Y en cuanto a la duración de los programas, es como insinuar que tu plato favorito es demasiado grande, las vacaciones demasiado largas o el suelo demasiado alto. Muchas gracias por el currazo que estáis llevando a cabo. Seguid así. Muchas gracias a ti porque estos comentarios la verdad es que te llenan el ánimo y te hacen querer seguir con el programa y nos alegramos que te lo pases bien de camino al curro escuchando este programa, ¿no? Te queremos, Kurucha. ¿Eres él o la mejor? Eso, especifícanoslo porque con el nombre no nos ha quedado del todo claro. Yo creo que es chica, pero... Y nada, muchas gracias por vuestro feedback y esperemos que en este podcast también comentéis muchas cosas para poderlas sacar en esta sección. Hasta pronto. Hola señorita, mira, en mi reciente visita a Madrid descubrí una tienda de juego de mesa que os quería recomendar. Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Tienen una extensa gama de productos lúdicos, además de contar con una amplia zona de juego, que el Antonio se me subió a jugar y es que no se quería ir. Y yo, como soy un gitanico de Murcia, pues me pilla un poco lejos, pero no tengo problema, porque entro en magicevolution.com, pido los jueguicos y en un momento los tengo aquí en Murcia. Pues nada, señorita, con Dios. Y hasta aquí el podcast de hoy. Lo siento, Kurucha. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis dejar un comentario en la entrada de la web de este podcast, escribirnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apejuegos. Que la suerte os acompañe.